Bueno, sí, esa es una situación que en lo personal, para muchos porranquinos que me conocen, saben de que yo tengo un cariño y un aprecio muy especial por el alcalde César Negrón, el cual está en una situación bastante delicada en su casa. Así que yo solicité de que si la familia estima a bien, porque es lo mínimo desde mi perspectiva que nosotros como concejales podemos hacer es sentir empatía por alguien que realmente está pasando por un proceso muy complicado. Entonces, que si la familia estima a bien de que no reciba, de que se hagan las gestiones como para ir a visitar al alcalde en ejercicio, que es César Negrón, como reitero que está pasando por una situación muy delicada.